a bailar con la pata pelada, a pura pata. De esta tierra viven con la pata pela, se levantan tempranito y es con la pata pela. Las muchachas de esta tierra viven con la pata pela, se levantan tempranito y es con la pata pela. Ay, con la pata pela, y brincan con la pata pela, y buscan con la pata pela, y gozan con la pata pela. Cumbiamba va con la pata pela, si toca el cuarteto impala va con la pata pela. Si gana la cumbiamba va con la pata pela, si toca el cuarteto impala va con la pata pela. Ay, con la pata pela, y brincan con la pata pela, y gustan con la pata pela, y gozan con la pata pela. Pela, y brincan con la pata pela, y gustan con la pata pela, y gozan